que toda lengua y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ahora nosotros podemos confesar: Jesucristo es nuestro Señor.